oso que le dé besito en mi boca una menta. Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría. Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima.

Con lo que no sirve, yo no lo recicla. Yo quedo mi vida muerte. Te sientes lo mejor para recordar un TBT. Yeah, ya me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Pero el pasado y el pasado nunca vira. Nunca para el carajo, mi cuerpo no te necesita. Que pida un perreo, si en la patita. No veo que el momento se repita. Dale pa' tu kill y deja una red disparita. Yeah. Oh, yo sabré que en ti una vez más yo confié. Oh, yo todo lo que amo, que mil veces te testé. Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en un bobo, a ti te quedas. Before I let you get the tip.